ritmo. Siempre se va lo mismo. Con vuestra pena y rollo escribiría libro. Agüita que vengo fino. Salao, no ni kun, salal. Ay, quién sabe de últimas paces. Quién sabe lo que hace. Con esto de rap taré un traje. No se naje. Te pondré de los negros y amarillos como los Simpsons de tanto fumar tabaco. Mírame a la cara, soy tu mal trago. Si hablamos de flow, soy un máquina. Pasa la página, te voy a dar apuntes claro. De qué vale que digas que lo haces con amor. Siempre tú y yo has sembrado el odio. Te enteraré en tu inseguridad en las camas diviso de la araña que cuelgan en mi habitación. Era un fenómeno, hablando mierda de todo. En todos lados se cuece nada. Te voy a dar caza de la mejor manera, haciendo trucos con la lengua. Entras mi nueva era, funesta será tu vida. Cuando solo hablas de otro, tus chistes valdrán de poco. Tu persona lo pierde todo. Cojan tu juicio, no hay por dónde cogerlo. Tus dedos traen pan y miel, y en ocasiones traen fuego. La historia siempre es la misma. Siempre viene lo mismo. Siempre se van los mismos. Con vuestra pena y rollo escribiría libro. Agüita que vengo fino. La historia siempre es la misma. Siempre viene lo mismo. Siempre se van los mismos. Con vuestra pena y rollo escribiría libro. Agüita que vengo fino. De hados de amor y odio, viendo pasar la semana, plasmándola en un folio. No me grites que te oigo, ¿qué pasa, tío? Acuérdate de que pille colirio, te lo digo por el trabajo y el aspecto que tengo los domingos. Mis pensamientos son un universo en busca de sentido. Conceptualicé mi error y me sumergí en un mar de dudas. No vivo en Ciudad de Dios, pero en mi city quien baila suda. Realidad cruda, de la muerte su cultura. Sigo historia, estas cosas no son apostas. Tienen la cara defectuosa. No voy a reprogramar, solo sé que estoy en calma. Ya lo dijo el coso en el helicóptero. Nervioso, inquieto, traigo los conocimientos. Doctorado en el Instituto de los Comportamientos. La vida no es un sueño, QTMC lucha y vive. Supervivencia, es el nombre del juego. Tomar decisión inquieta, como los monstruos del fuego. Deja de hacer grietas, cuantas promesas tuyas y de tu héroe no se cumplieron, y formaron barreras. Lucha y vive, QTMC, la psicohistoria. La historia siempre es la misma, siempre viene lo mismo. Siempre se van los mismos, con vuestra pena y rollo escribiría libro. Agüita que vengo fino, la historia siempre es la misma. Siempre viene lo mismo, siempre se van los mismos. Con vuestra pena y rollo escribiría libro. Agüita que vengo fino.